Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar al otro lado de la pantalla para venir a aprender en una ocasión más de acercarnos a la información consciente. Hoy nos acompaña María Celia Cochur, que viene a hablarnos de los registros akáshicos y su contribución a la consciencia. Voy a hacer las presentaciones pertinentes antes de recibir a nuestra especialista, aunque algunos de vosotros ya conoceréis a María Celia porque ha participado en un par de ocasiones en nuestro canal previamente. Ella es maestra de registros akáshicos, trainer y master coach en PNL. Es maestra de Reiki, didacta en energías arquetípicas, calendario maya y practicante de técnicas chamánicas. Pues es un placer para mí coincidir con ella en esta ocasión, así que vamos ya a recibirla. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hola, Laura, mucho gusto. Encantada de estar nuevamente en el canal. Gracias. Bueno, pues encantados nosotros de que hayas querido sumarte nuevamente a compartir en Mindalia Televisión, a hacer trasladar tu mensaje a través de nuestras pantallas, María Celia. Y bueno, vamos a iniciar ya hablando de los registros akáshicos, que en Mindalia, bueno, es un gran conocido por todos, ¿no? Muchísima gente ya sabe cómo funciona y digamos que ha puesto en práctica seguramente alguna vez o dos el cómo abrir sus registros akáshicos, pero en esta charla lo vamos a llevar un poquito más allá, a través de esa responsabilidad, de esa carga de conciencia, ¿no?, que tenemos cuando realmente accedemos a una información tan importante como nos da esta herramienta milenaria. Sí, tal cual, como lo has dicho y como hemos hablado en anteriores encuentros, la gran herramienta de abrir nuestros registros akáshicos nos permite ampliar nuestra conciencia de nuestra propia historia, de nuestro propio camino de vida y proceso evolutivo. Esto de descubrirnos a nosotros mismos a cada paso y en cada proceso de la vida me parece muy enriquecedor para actuar conscientemente en la vida, ¿no?, y a cada paso, y construir nuestra historia de un modo consciente y responsable de nuestros propios procesos y de un modo de co-crear un mundo mejor. Claro que sí, has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y es el continuar nuestro propio proceso, ese camino de autoconocimiento, ¿no?, al que nos lleva, porque no es solamente la apertura en sí del registro, ¿no?, sino es también lo que hacemos después con esa información que nos llega desde él. ¿Cómo interfiere, ¿no?, en una persona que realmente practica, ¿no?, sus registros akáshicos más allá de esa apertura? ¿Cómo interfiere a nivel de consciencia ese proceso de autoconocimiento? ¿Cómo va evolucionando? Esto es un proceso, como ya hemos dicho, y dentro de los primeros encuentros de apertura de nuestros registros o de las consultas que vienen, es esto de empezar a conocerse a sí mismos y cómo funciona en la vida, pero desde el alma, dejando este personaje egoico o de esto que creemos que somos o cómo, o la creencia que tenemos de nosotros mismos. Abrir nuestros registros nos acerca más a nuestra energía esencial, a nuestra esencia, a nuestra alma, y poder actuar en la vida desde quién somos verdaderamente nos aporta una riqueza muy profunda. Y sobre todo, Laura, lo que he experimentado es la paz de ser uno mismo. Y no existe luchas, no existe contradicción en eso de estar alineados con nosotros mismos, en esto de ser congruentes con lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Cuando actuamos desde el alma, la congruencia está de manifiesto en esto de ser. Muchas personas me dicen: te brilla la mirada y siempre estás en eje y tu presencia parecería que ilumina los lugares y yo les digo es porque sé quién soy y eso me permite actuar en la vida con un eje alineado, en paz, sabiendo quién soy y aún sin saber hacia dónde voy, es tomar lo que la vida va trayendo y fluir con eso, pero desde mi propia energía esencial. Y eso es lo que se ve en las consultas y en las personas que llegan. Desde muchas personas desde este canal, tuve la fortuna, ¿no?, de poder vivir consultas a través de Zoom. Y es ese el mensaje final, ¿no? De encontrarse cada vez a sí mismo y poder sentir esa paz y esa luz en el camino de transitarlo desde ser uno mismo. Yo lo que había tomado nota, ¿no?, algunas palabras disparadoras del fundamento de y el para qué abrirnos los registros es descubrir quién sos, conocerte, comprender tu propia vida a través de recorrer el libro de tu alma, comprender esta también, transitar esos traumas y dificultades con una mirada desde el amor y la compasión a cada proceso y a cada encuentro con personas con las que interactuamos. Sobre todo obedecer a la propia alma, dejando esto de obedecer al ego o a las creencias que nos condicionan. Obedeciendo al alma no hay límites de conexión y de comprensión. Esto de construir y ser flexibles en esa construcción de la propia historia. Una de las preguntas que también suelen suceder en los encuentros es ¿por qué capítulo de tu vida reconoces que estás y cómo vas a continuar escribiendo el libro de tu historia? ¿Con qué conciencia, no? ¿Y cómo te gustaría que sea el próximo capítulo de tu vida? Y ahí es cuando sucede el clic de decir, claro, es que depende de uno. ¿Bien? Es por allí. Esto también, Laura, de contemplarnos a nosotros mismos en silencio y con amor y aceptación, comprendiendo que las dificultades que quizás nos lleven a cometer errores, poder transformarlos con una mirada amorosa en aprendizaje de nuestras propias acciones, ¿no? Que todo signifique una nueva lección para así determinar qué nuevo paso puedo continuar dando. Por ahí va el propósito de abrirnos los registros. Muchas gracias, María Celia. Mira, yo me quedé con algunas palabras muy claves que han marcado, ¿no?, lo que estabas diciendo para mí, y ha sido la no contradicción, que cuando fluimos desde esa energía profunda, esa energía esencial, no existe la contradicción. Entonces, por ejemplo, cuando transitamos, ¿no?, lo que venías comentando ahora mismo, un momento de dificultad, realmente tenemos que tratar de entender que se está dando, ¿no?, para un aprendizaje, para una posible evolución, para que nuestro proceso progrese, ¿no?, de algún modo, de alguna forma. Sí, es exactamente de eso se trata. Esto de poder, después de cada circunstancia que reconocemos que atravesamos, habiendo salido airosos o con este aprendizaje a través del error o frustración, entre comillas, podamos nosotros redefinir nuestro camino en esto de contemplarnos y ser flexibles. El hecho de conducirnos a través de nuestro ser esencial nos permite la flexibilidad de fluir con estos aprendizajes, ¿no? Con errores, con lecciones, con nuevos caminos. También esto de conocernos a nosotros mismos y obedecer a nuestra alma hace que nos vinculemos de un modo más sano con la vida y las personas que nos rodean, fundamentalmente con nuestra familia de origen. que es la base de estar en este plano. Los mayores conflictos que se manifiestan en las consultas son a raíz de estas crisis o con incongruencias vinculares con la familia de origen. Entonces, sanando eso de origen, reconociéndonos a nosotros mismos, podemos aceptar y reconocer que tanto nuestro padre, nuestra madre y el resto de vínculos directos, familiares, también tienen sus propios procesos evolutivos y también vienen con cargas ancestrales que los condicionan. Y si nosotros podemos enriquecer nuestra mirada de aceptación, amor y perdón, nuestro camino se allana profundamente. Es como que el camino se hace liviano, dejando mochilas que cargamos nosotros, de que venimos cargando de nuestros ancestros. Y es como que el orden sistémico, el orden de nuestro linaje, se acomoda, se ordena, valga la redundancia. Y así cada uno puede brillar con su propia luz y continuar con su propio proceso y su propio propósito aquí en este plano. Me gusta mucho que hayamos entrado en este concepto del propósito de vida, porque es un tema que en Mindalia hemos tratado muchísimas veces. Es un tema que genera un gran interés, ¿no? Todo el mundo, evidentemente, a todos nos encantaría reconocer nuestro propósito y poder precisamente ir a cumplirlo. Pero es verdad que no todo el mundo se siente en ese mismo proceso, María Celia. No todo el mundo siente, ¿no?, que está cumpliendo con lo que ha venido a dar al mundo. ¿Cómo podemos hacer para desbloquear esta fase cuando nos sentimos en este estado? Eso es exactamente lo que dijiste, es cuando nos sentimos en ese estado y reconocemos que hay algo que no estamos haciendo o que no estamos cumpliendo. Ese es el puntapié o es el punto de partida para ir en esa búsqueda. Muchas personas no se hacen esa pregunta y continúan su camino en eso que creen que hay que hacer o que le dijeron que hay que hacer o del modo que hay que actuar o del modo que hay que ser y continúan en ese personaje porque les resultó cómodo o es lo que es y no se cuestionan. El punto de partida es cuestionarse a uno mismo si está realmente en un camino propio, individual, que lo satisface y lo llena de dicha. El punto de partida es ese. Cuando uno se encuentra que no es feliz, cuando uno se encuentra que en el camino que está o en el vínculo en el que está o en lo que está haciendo no lo satisface. Ahí es donde surgen las inquietudes y la búsqueda de diferentes herramientas. Y una de esas de muy gran apertura es registros akáshicos. Y todas las herramientas que utilizo en este caso como facilitadora de registros, que una vez que aparece la información, se baja la conciencia con técnicas de programación neurolingüística o con técnicas de Reiki y sanación chamánica. Mucho utilizo también de información de calendario maya, que nos trae la información de la energía esencial y el propósito. Entonces, ahí es donde aparecen todas las herramientas que nos acompañan en este proceso de reconocernos a nosotros mismos primero para luego enfocarnos en un camino, en un propósito. Buenísimo, María Celia, muchísimas gracias por derivarnos a ello. Desde tu enfoque personal en los registros akáshicos, me gustaría saber cuál ha sido el mayor cambio que se produce para ti, ¿no?, en tu propia persona. Siempre conocemos, y me gusta mucho decirlo, siempre conocemos al profesional, pero no tanto conocemos a la persona detrás del profesional. Entonces, desde tu propio enfoque, ¿qué ha cambiado o qué ha sido lo más significativo que ha cambiado para ti gracias a los registros akáshicos? Gracias a los registros akáshicos yo recibí la certeza de quién soy y cuál es mi camino. Yo sospechaba y practicaba y seguía y sigo capacitándome constantemente y buscando el equilibrio. Siempre tuve esa inclinación en encontrar el equilibrio entre las herramientas holísticas y las de conciencia para bajar a la tierra, ¿no? Para aplicar. Y había logrado algo entre lo que era Reiki, calendario maya y programación neurolingüística para poner en práctica todo eso. Me pasó con registros akáshicos que le dio el cierre porque me conectó con el alma, con el alma, con lo que somos, con eso esencial que somos. Nosotros somos energía y lo que subsiste y lo que es, somos siempre es alma. Y nuestro cuerpo físico y conciencia son temporales, pero el alma es lo que vive siempre. Es lo que realmente somos cuando desencarnamos, somos etéricos y seguimos siendo nosotros. Registros akáshicos me llevó a unir todo eso que somos como seres integrales. Energía desde Reiki, alma desde registro akáshico, conciencia, conducta desde programación neurolingüística. Como que cerró todo desde registros akáshicos. Y ahí es como que me dio la certeza de que sí, es por acá. Entonces, puede ser muy amplio esto, pero desde registros akáshicos puedo ir a otras dimensiones, buscar información, bajarla y aplicarla. E impacta en el ser energético que somos, y en la conciencia y en las acciones cotidianas. Como que cerró todo el círculo y mejoró rotundamente mi existencia. Porque ahí sí tuve la certeza de que este es mi camino. Y es lo que procuro, si es así la demanda de la consulta, de las personas que vienen, ¿no?, a las consultas, que encuentren, se encuentren así desde el ser integral que somos, desde tomar todas nuestras partes. Es decir, no sé que si para ti... Sí, perfectamente, María Celia. Para ti... De esto que estás hablando no es solamente de tu especialización, sino también estás hablando de tu propósito, de tu proyecto de vida, ¿no? O sea, también ha sido tu propia experiencia la que sí te deriva, ¿no?, a conocer precisamente sí que el proceso para cualquier otra persona ha sido también el que tú has experimentado, independientemente al camino o a la meta, ¿no?, que esa persona deba llegar. Sí, que se encuentre a sí misma ante todo, que se reconozca, que se contemple, que este aprendizaje de amarse a uno mismo, de aceptarse, de perdonarse, de respetarse y comprender que somos seres en procesos evolutivos y que cada uno tiene un propio camino y que cada uno encuentre. Ese es mi misión, acompañar a que el otro se encuentre. Es eso. Y que cada uno se encuentre y continúe su proceso. Sí, lo más interesante que se sostiene en esto, Laura, es el no juicio de los procesos. Aprender a no enjuiciarnos a nosotros mismos por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino comprender y aceptar y continuar. Perfecto, te agradecemos muchísimo el mensaje y fíjate que yo quiero llevarlo un poquito más allá porque hablabas de obedecer al alma y mi última pregunta va a ir precisamente por ahí, ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad, ¿no? O digamos, ya no la capacidad, porque yo creo que sí todos somos capaces de hacerlo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad, es la palabra, o el momento de su vida, ¿no? O de poder pararse a escuchar. Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, ¿cuál sería tu principal recomendación para abrirnos en canal, para poder reconectar con ese ser esencial del que hablabas al inicio de la entrevista y que de verdad podamos reconocernos nuevamente más allá del estrés de la vida, del día a día, de la rutina, de la monotonía o de cualquier situación, ¿no?, que pueda estar influyendo en el presente actual que vivimos? Bien, ante todo es la inquietud de querer. Porque capacidad tenemos todos. Posibilidades, uno se las otorga. ¿Verdad? Mi sugerencia, por ponerla en práctica y sugerirla en las consultas, es la contemplación desde el silencio y el respeto la autoobservación y definir hacia dónde. Y tomar toda la información que está a nuestro alrededor. Unos lo llaman señales. La información que nos dan las personas que nos rodean es el espejo de nosotros mismos, ¿no? Eso nos va dando pistas de cómo está siendo nuestro camino. Y si esas pistas nos satisfacen, está muy bien. Y si esas pistas no nos llenan de dicha, bien, buscar otro rumbo, tomar otras decisiones. Siempre desde la contemplación de uno mismo, en silencio. Una mirada de amor y compasión, una mirada de respeto, una mirada de perdón. El perdón nos libera a nosotros mismos para continuar. Contemplación podría ser la palabra. Con ese bonito mensaje nos vamos a quedar y casi que nos vamos a despedir. María Celia, ha sido todo un honor poder compartir contigo esta charla. Yo quiero recomendaros a todos los que habéis estado en esta entrevista que ahora vayáis a ver sus anteriores charlas en Mindalia, porque además ella lo interrelaciona todo y todo tiene un mismo contexto que os va a encantar también poder seguir aprendiendo. Bella, yo te voy a dejar a ti para que seas tú la persona encargada de poder despedir esta entrevista y en nombre del equipo de Mindalia te damos ese triple agradecimiento por estar aquí. Así que gracias, gracias y gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias al canal, a todos los que apoyan estas propuestas de aprendizaje, que acompañan en cada entrevista. Muchísimas gracias al público. Muchísimas gracias al público que decide encontrarse y consultar y se elige y se valora. Y gracias por eso. Porque entre todos es la co-construcción de un mundo mejor, que es hacia donde vamos. Así que gracias, es mi palabra. Gracias de verdad.